decirte que quiero intentar empezar desde cero, volver a confiar. Ya sé que he fallado, te pude perder, pero tengo en mi pecho ganas de renacer. Borremos las dudas, las sombras de ayer. Dame solo una noche para volverte a creer. Sé que en tu mirada hay un brillo especial que me dice en silencio que me quieres amar. Desde cero, corazón, quiero escribir nuestra historia, dibujar en tu piel una nueva memoria. Desde cero, corazón, dejar atrás el dolor. Amar.